Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, al estilo zapatista. La cosmovisión integradora de todos los géneros de este grupo que se llama raza humana. Estamos en la vuelta número 152 de América Resiste. Hoy es el día 6 de agosto del año 2018. Transmitimos desde la retaguardia, una trinchera multicomunicacional en la cual convergen, por sobre todas las cosas, personas con una gran valía en lo que respecta a la calidad humana, lo cual hace la diferencia, lo cual constituye un colectivo que toma la comunicación en serio, ¿no? Desde esta definición alternativa, popular, social, pero que todos sabemos de qué se trata. En definitiva, es tener ganas de transmitir, tener ganas de informar, tener ganas de participar de un lado de la grieta, del lado de la grieta habitada por los que no tienen voz en los medios hegemónicos, porque no vende, porque no garpa. Y ahí se suceden, en ese cosmos, en ese universo, los dramas que muestran descarnadamente las diferencias sociales, culturales, económicas, que dividen esta sociedad. Cuando hablo de esta sociedad, también lo podríamos ampliar a una cuestión global, pero en este caso lo global es lo que sucede dentro de lo que cada uno de nosotros identifica como Argentina, como patria, como lugar, como espacio, como barrio, como le quieras poner. El periodismo social alternativo toma un rol superlativo en los medios hasta formales de comunicación. Últimamente podemos ver que se alimentan, últimamente, ya podríamos decir de 10 años para acá, alimenta las fuentes de información que hubieran quedado calladas y que generalmente terminan desnudando, casi en el 95% de los casos, la mano del Estado contra la gente, contra el pueblo. De eso se trata, practicar el periodismo militante, social, alternativo. Ángel Fernández Yechmann es quien transmite. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos y a qué resistimos? Resistimos a la muerte. Resistimos a la muerte en todas sus expresiones. Desde las literales hasta las ocultas, las insidiosas y las jocosas, todos los tipos de muerte. Porque hay un sistema que me resisto a denominarlo neoliberal, pero bueno, pero vamos a poner neoliberal en este caso como sinónimo de aberración de la organización de una sociedad. El poder absoluto, la burla sobre el drama de los sufrientes, el escándalo permanente, la obscenidad de que a las personas, a millones y millones de argentinos, los matan en la calle con una bala de 22, todos los días y a montones, y ver que por cuatro estafadores de guante blanco, vivillos, amamantadores de toda la eternidad del Estado, apropiadores del esfuerzo y del trabajo de todos y todos los todas las argentinas y argentinos, investidos en una imagen de poder, de superioridad, al punto tal de que con un escándalo como los cuadernos de Centeno tapan los aportes de Vidal. Porque el escándalo que muestra la cara real de esta pandilla que gobierna la Argentina, es que no tienen límites. Usan a los más pobres de los planes sociales y los tienen extorsionados literalmente de que si llegan a decir algo, les van a sacar la última migaja de dignidad que les queda. Y aparecen como aportantes de la campaña de la hiena Vidal. No era Heidi. Se ríen de nuestra cara. Y tenemos que darnos cuenta que ya la dignidad hay que... la indignidad a la cual esta gente nos somete no nos puede estar ocasionando escándalo todo el tiempo. Hay que suspender un poquitito la sensación de escándalo y mirar a los ojos con quién estamos tratando. Y a propósito de esto, vamos con el reporte cero para entrar en tema. Vienen marchando, son las botas. No tienen uniformes militar, tienen trajes azules, camisas celestes. Son los pocos que avanzan. Tomaron las fronteras del país. Tienen el estado de ocupación, el estado de derecho. Avasallan la justicia. Encarcelan inocentes. Nos metieron en una cárcel. Se llama Argentina. Cada puerta, cada candado, es un abuso más, al cual nos acostumbramos. Nos acostumbramos a que Milagro Sala esté presa, porque es Milagro Sala. Nos acostumbramos a que Santiago Maldonado sea símbolo y pancarta. Nos acostumbramos a que un grupo militar de élite mate por la espalda a un chico mapuche. Nos acostumbramos a que le metan bala a los viejos jubilados que gritan por hambre. Nos acostumbramos al hambre. Hay una tormenta. Está sobre nosotros. Bendecimos la lluvia y salimos a luchar.

y roba papeles para encubrir el crimen. Tiraron una bomba en una escuela. Esa es la pandilla. Esas son sus acciones. Ese es el lado de la grieta que ellos eligen, la muerte. La mafia organizada, el odio, que todo lo justifica. Bueno, vamos a tener ahora a un querido amigo, vamos a hacer un punto aquí. Después igualmente lo voy a torturar un poquitito con lo que queda. Nazareno Robielo. Es un compañero militante social, podemos decir, inquieto, gestor cultural, periodista del pueblo, periodista social. A su vez colega también, tiene un programa de radio súper, súper interesante, muy dinámico. Y bueno, y mientras escuchamos a Clara Busca Victoria, lo vamos invitando a que pase, Nazareno. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tantos. La sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse, hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio, entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. Y sí, la grieta existe. De este lado de la grieta la buscamos a Clara. Y del otro lado de la grieta la desaparecen. Hay una grieta. Y esa grieta también no es exclusividad de la Argentina. Esto es algo que está sucediendo en la patria grande y tiene un nombre, que es exterminar desde la raíz cualquier viso de populismo en Latinoamérica. O sea, el poder central, los poderes centrales imperiales, ya decidieron que la patria grande nunca más va a volver a tener una primavera. Depende de nosotros volver a nuestro momento. Y mientras tanto hubo un punto de inflexión en Paraguay, en la lucha por la tierra, otra vez la lucha entre la vida y la muerte, que fue la masacre de Curuguatí. una masacre que derivó en un juicio amañado con una sentencia escrita y con un objetivo multilateral que termina con el derrocamiento del presidente Fernando Lugo y a partir de ahí la instauración de un sistema represivo que se desata sin ningún tipo de tapujos, ningún tipo de límites sobre las poblaciones que practican la explotación de la tierra a nivel familiar y mediano. Ellos son las víctimas y por eso Curuguatí, que obtuvo una victoria, obtuvimos, digamos, quienes acompañamos siempre desde cerca la lucha y estuvimos ahí de los familiares, de los amigos, de las organizaciones del Paraguay, de las organizaciones campesinas, luchando para dar vuelta a esta injusticia, y se consiguió que los campesinos que habían sido condenados en un juicio con sentencia escrita fueran liberados por una instancia superior. Pero así todo, esto todavía no ha terminado porque hay una batalla judicial donde la actual, digamos, jefa de los fiscales en Paraguay defiende la actuación de los criminales mafiosos del Ministerio Público Fiscal que acompañaron esta matanza y esta condena absurda. Vamos a escuchar el reporte 2. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. ¡Vamos abajo! ¡Evallícemelo! ¡Policía, ido! Esos fueron los momentos cúlmines de la masacre de Curuguatí, en la cual perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías. Se descubrió más tarde que fue todo una trampa, que fue todo una encerrona, que no solamente buscaba defender territorios ocupados por los narcos terratenientes del Paraguay, encabezados por Blas Riquelme, secretario privado de Stroessner, sino que también la fiscalía actuó al unísono, porque después aparecieron las grabaciones en las cuales el día anterior en un hotel cercano al lugar donde se produce la masacre, la fiscal que actúa en el caso instruye a los policías de la forma que actuar para que ella le diera solidez jurídica y sostuviera lo que más tarde iba a aparecer, que era una masacre. Finalmente, un ministerio público que escondió las municiones, no investigó los asesinatos de los campesinos, acusó a los campesinos por las muertes de sus propios compañeros y también de los 6 policías, sin pruebas, sin evidencias, nunca desaparecieron las pericias forenses. Un piloto de helicóptero que había dicho que estaba todo filmado desde el helicóptero que se escucha en este corto que acabamos de pasar, finalmente cuando está por ir a declarar, muere en un extrañísimo accidente. ¿Y en qué derivó la masacre de Curuguatí? La masacre de Curuguatí deriva en que el actual presidente electo del Paraguay, Mario Abdo Benítez, hijo de uno de los secuaces más cercanos a Alfredo Stroessner, él mismo participante y miembro insigne de la juventud estronista anticomunista del Paraguay, él mismo formando parte de los chiquitos que a los 12 años, 13 años acompañaban a los torturadores en las salas de tortura y abusaban de las presas, las detenidas y las secuestradas. Ese es el actual presidente del Paraguay. Y les traigo otro dato. El actual presidente de Paraguay compite con Mauricio Macri para ser el líder del neoliberalismo y del exterminio de los populismos en la región sur de la Patria Grande. y es muy probable que se la gane, o si ya se, mejor dicho, ya se la ganó. A ver, vamos a ver la agenda en Estados Unidos de Marito Abdo Benítez. Primer visita, lo fue a ver al alcalde de Miami. Segunda visita, también en Miami, lo fue a ver al almirante Kurt Tit. ¿Quién es Kurt Tit? Es el comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Luego se fue para Washington. En Washington, ¿con quién estuvo? Con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Después, ¿con quién se reunió? Con Mario Rubio. Mario Rubio, senador de Estados Unidos y una de las espadas de lo más conservador del Tea Party, este, recalcitrante antilatinoamericano que está en el Congreso de los Estados Unidos. Después, ¿con quién se junta? Con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego, otra vez con Wilbur Ross, para terminar de cerrar unos números que no habían cerrado con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Y después, a las 18 horas, ¿con quién? Con quién? Alguien que nosotros conocemos, Christine Lagarde. ¿Ah? Bueno, y así fue. Digamos que lo más importante de Mario Abdo Benítez es que Mario Abdo Benítez, cuando ya estaba decayendo el estronismo, él hizo todos sus estudios después que terminó la escuela secundaria en Estados Unidos. Es un hijo directo de Estados Unidos. Él lo confiesa directamente, él no tiene plan de gobierno. El plan de gobierno de él es el que le marca el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, y el, pero así es literal, y el Fondo Monetario Internacional. Lo dice en su currículum. Esa, esos son los lineamientos. Así que ya le di pie a mi amigo Nazareno para que nos empiece a explicar un poquito, porque Nazareno es un tipo que la verdad que es un descubrimiento. Bien sólido, cuando quiere ponerse a laburar en serio, es sólido en las fuentes, es sólido en los trabajos periodísticos que hace. Y justamente eso, ¿no? O sea, los que somos populares y alternativos nos merecemos lo mejor. Así que adelante, Naza. Qué presión, qué honra estar en este programa, la verdad, cómo seguir después de esto. Muy interesante lo que decías de este personaje que no conozco, pero si gobierna para los intereses de Estados Unidos y el Fondo Monetario, una persona que complicada para que dirija un país latinoamericano. El Fondo Monetario, que es lo que me trae acá para explicarle un poco a la gente de qué trata, es de larga data, arrancó en el año 44 una reunión de las Naciones Unidas, y el objetivo primordial que tiene, como para que la gente lo entienda, es crear una estabilidad en los mercados internacionales y en la balanza de pago de los países. Como decíamos fuera del aire, no es un banco de desarrollo, no busca que los países se desarrollen, sino establecer una línea, un límite a la sociedad de consumo, al desarrollo individual, pero que sirva para sustentar lo que hoy son los mercados financieros. Hoy el mercado financiero es lo que manda en los países, es un nuevo estilo de economía que de la década del 70 para esta parte cada vez fue tomando más relevancia y hoy domina nuestras vidas y nuestros mundos de una manera como nunca antes. ¿Qué mercado financiero? Entiendo, intuyo, que se maneja tipo bolsa de comercio, tipo compra cosas a futuro y las vende, o también estamos incluyendo en esto al mercado bancario. El mercado bancario en este momento con Macri es uno de los que más está ganando dinero, uno de los pocos, ¿no? Es como mucha plata distribuida en pocas manos. El mercado financiero incluye a los bancos, por supuesto, a la bolsa, a los corristas cambiarios. Ahí ya entras en un debate, para mí hay que definir la economía como un debate político, porque hoy se excede a la teoría y cada gobierno y cada persona toma una decisión o toma una postura económica en base a una ideología política que tiene. Por eso es muy difícil también debatir cosas puntuales. Cada gobierno tiene sus números. También hay una problemática en eso. Es como muy difícil decir cuál es el número real, porque a veces faltan los números oficiales y cada gobierno te dice su número. Cada. Estamos hablando de cosas tipo INDEC y todo ese tipo de cosas. Sí, el INDEC o los estudios privados también de consultoras económicas y demás. Pero sí, los bancos, los financistas, la bolsa. Pero digo que es un fenómeno. Hace poco, lo conté también en mi programa, veía a dos chicos que salían de jugar al fútbol, un promedio de edad de entre 25 y 30 años, se despedían, cruzaron la calle y uno le dijo al otro, che, ¿cuándo vencen las Lebac? ¿No? Y es eso que ha cambiado en el mundo, ¿no? Que antes la bolsa era algo que podías leer en un diario, ¿no? Que ámbito financiero quedaba relegado para unos pocos oficinistas. Pero ahora dos chicos que salen de jugar al fútbol, que por ahí son oficinistas y cobran 30.000 pesos por mes, ponen su fruto, su excedente en el mercado financiero porque hace rendir más dinero que lo que es la inversión de producción o de industria. Está tremendo. Confío en mis palabras. Esto para mí es un antes y un después. Que la gente común empiece a hablar de economía, empiece a entender de economía y que entienda que tristemente, ¿no?, el mercado financiero produce más ganancia en menor tiempo que la productividad, nos pone a todos los ciudadanos en un lugar complicado de la historia de la humanidad, porque obviamente que la bancarización o lo financiero es de acceso para poca gente. En este país, aproximadamente, creo que el 50% o el 60% de la población está bancarizado. No es que todos tienen acceso, lo mismo sucede con Internet. Entonces es como un mundo que todavía es para pocas personas. Pero me extrañó ese detalle, de gente muy común como nosotros. ¿Puedo? Lo que usted quiera. Si a vos te parece, yo quiero aprovecharlo a Nazareno, porque primero, es un a nivel etario, es una generación varias más bajas que la mía. O sea, lo podemos incluir dentro del grupo de los jóvenes, fronterizo, hacia arriba. Pero es joven al fin, entonces tiene una mirada, y también tiene una mirada muy interesante porque es la cosmovisión del citadino. Es la cosmovisión del citadino. Entonces, en esa cosmovisión, yo creo que ahí es el desafío, ¿no? Yo insisto, y hace un ratito cuando hablábamos fuera de micrófono con NASA, insisto en esto, o sea, nos faltan militantes de disciplinas duras de la organización comunitaria. O sea, psicólogos tenemos de trasatlántico, de a millones. Sociólogos, bueno, psicólogos sociales, otro. Artista, tenemos de todo. Pero lo que no tenemos son ciencias duras. ¿Qué quiero decir no tenemos ciencias duras? No tenemos cuadros formados en ciencias duras que tengan una cosmovisión de este lado de la grieta. Porque generalmente los que eligen esa carrera dura después son cooptados como cuadros del otro lado de la grieta. Es muy difícil igual informarse, esto que decía del tema de buscar los números o cuando uno quiere buscar los datos. Es muy frustrante porque además de que todo está escrito en un lenguaje complicado para que la gente no pueda entender, uno puede bajarse, digamos, los exámenes técnicos del INDEC, todos los balances, vos lo podés bajar de ahí a que estén completos o que sean fáciles de leer, es otra cosa. Pero hay información que no está, y eso también es lo peligroso para hablar de economía y contarle a la gente, por ejemplo, cuánto se tomó de deuda en el PBI, que es algo que se habló mucho este último tiempo, ¿no? Claro, de la producción. PBI, por ejemplo. El PBI es la conjunción. Disculpa, no, por favor. Nuestro Esa es la gracia y por eso tratamos de estudiar. Siempre hay que imaginar que el Estado o el país es como una familia. Y el PBI viene a ser la sumatoria de todas las grandes familias, de todas las familias de este país, lo que producen en bienes y servicios. Es la cuenta final de año. Ese es el Estado. El Estado que... La nación. La nación, que somos todos parte, lo que producimos todos, no solo lo que pueda producir también además el Estado, que bueno, en los últimos años con plata de ANSES y demás también se vio que empezaba a mover la moneda como para producir un superávit propio del Estado y no que sea generado... En el mercado financiero. En el mercado financiero, y no que sea generado solamente a partir de la población con impuestos y demás. Pero el PBI es lo que sabemos que va a generar el pueblo de dinero, es decir... ¿Es una expectativa? ¿O es una realidad? No, tenés una parte del año donde se mide, como todo número económico, en una proyección, y después a final de año es lo real, es lo que se produjo. Por eso es como cuando se mide el empleo o el desempleo interanual, es como, bueno, hay un número que sale a mitad de año o cada trimestre, que no es lo mismo cuando vos ves la foto completa a final de año con todos los datos. Por eso el número también siempre es lindo para engañar. Yo te puedo decir que comparado el último trimestre de 2018 comparado con el anterior de 2017 subió para el macrismo el empleo, ¿no? Pero comparando trimestre con trimestre, ahora si yo comparo el anual, no subió el empleo, bajó, subió el desempleo, y lo que ellos toman como dato, por ejemplo, es la suba de monotributos, que lo que marca, por ejemplo, es una precarización laboral. Pero por ahí estos son los análisis que cuesta ver en los medios masivos. Y nos quedamos con ese número, decir, creció el empleo un 0.1% o un 1%. Pero bueno, el PBI es eso, son los 100 pesos que producimos entre todos, y hasta el año 2014-2013, que eran los últimos años oficiales que produjo el anterior gobierno, nosotros tomábamos 45 pesos de deuda por cada 100 que emitíamos. Ya veníamos, digamos, con un número alto. Muy alto, que si bien se bajó en un momento, estábamos, hubo época de entre el 2002 y 2005, hubo época de 125%, ¿no? Que nos estábamos excediendo muchísimo. Hubo una mejora que se nota y siempre hablan cuando el kirchnerismo tuvo superávit durante algunos años y después empezó a tener déficit y decayó un poco el crecimiento. Igual ahí ya vamos a derivar en una cuestión más de fondo, ¿no? Porque depende el eje político, cómo conciba la economía. Sí, es lo que planteamos antes, depende de la ideología. Depende de la ideología, o sea, ahí es donde juega la política. Entonces, si vos, por ejemplo, me decís, plata del ANSES produjo tanta ganancia, yo te digo, ¿en qué lo puso? En finanzas, sí, ok. Ahora, si esa ganancia se obtiene generando, por ejemplo, que vendiste más barcos en el astillero Río Santiago, o que vendiste nucleares eléctricas, que vendiste centrales nucleares, o que vendiste una tecnología innovadora de la industria de la agroalimentación. Digamos, es una decisión política. Claro que sí. Y es muy válido que el Estado produzca, que no solo viva de los impuestos. El Estado tiene que producir. Si yo lo tengo que comparar con lo que pasa ahora en la Argentina, ni produce el Estado, ni están dejando producir a la gente. Ahí va. Ellos, bueno, tienen un plan que muchos, cuando se habla con economistas o con empresarios, piensan que la recesión, ¿no?, el enfriamiento de la economía, la baja del consumo, que está muy relacionada con el plan del FMI. Para el FMI, históricamente, cuando hay mucho consumo es malo, porque hay una depreciación del peso. Cuando todos consumen, aumentan las cosas. Tiene que ver con la especulación, con el exceso de ganancia y la falta de regulación estatal sobre las ganancias de las empresas. Porque si más gente consumiendo hay, quiere decir que a las empresas les va bien. No tiene por qué aumentar el valor de las cosas. A las empresas nacionales. A las empresas nacionales, sí. Claro, entonces ahí yo creo que ahí también justamente volvemos a uno de los ejes, ¿no? La economía está al servicio del desarrollo humano o está puesta en una timba en la cual ganan siempre pocos. Y justamente la pregunta, digamos, el vector, la idea fuerza de preguntarle a Nazareno si el FMI es un banco de desarrollo o es un banco de equilibrio financiero, tiene que ver también con esta, una forma, digamos, de llevar la discusión a que mientras nos hacen creer que para nosotros es importante el riesgo país que mide el Fondo Monetario, en realidad es más importante para los grupos financieros, que son los que están jugando en esta gran timba. Para nosotros, que cada día pagamos la leche más cara, que la garrafa ya no está, que no podés pagar la luz, que la gente muere de frío en las casas para no gastar el gas, que abrís la heladera y no tenés ni un huevo. Yo creo que ahí el tema del riesgo país, esa gente ya está bajo riesgo país. Hace rato, hay gente que nunca dejó de estarlo. Claro. O sea, a mí como joven, cuando no me siento joven, pero vos no, insistís con eso que soy joven. Sí. Me extraña muchas veces cómo la gente no hace uso de la historia. Yo no me considero especialista en nada, mucho menos en economía. Pero que muchas personas piensen que una recesión en la economía sirve y que no hayan tomado el ejemplo de Reagan, por ejemplo, en Estados Unidos, en los 70, o que Javier Milei, que me cae muy bien y que me parece que muchas cosas de economía explica fascinantemente para la gente, cuando quieren el liberalismo, ¿no?, que el mercado decida. Yo como joven analizo que personas más grandes no ven el pasado, porque no tiene un asidero real. Si vos dejás que el mercado lidere lo que pasa, va a terminar muy mal para la gente, y ya lo hemos visto. Pero sin embargo insisten con estas teorías. Y lo mismo con la recesión. Además, en una recesión, cuando dicen, bueno, tiene que bajar la inflación, hay que mantener los sueldos, y el Estado no toma una decisión pública de decir, ¿es recesión con gente adentro o con gente afuera? Que eso también es un punto muy importante, cuando se debate en una mesa de café, que uno opina, bueno, hay que no subir los sueldos y no despedir a nadie. Pero en el gobierno, por lo general, siempre despiden gente. Digamos, hay una política estatal de que está permitido despedir gente, y sabemos que hay un Ministerio de Trabajo que muy bien no funciona tampoco. Entonces es como recesión, bajando los números y despidiendo gente también. Sí, si hablamos, lo que pasa respecto ya a las acciones de esta pandilla que gobierna, yo digamos que no tengo sorpresa. ¿Por qué? Porque justamente a raíz de la hilación desde el programa cero, que empezamos con Paraguay Resiste allá por el 2012, hasta el día de hoy, después Paraguay Vive y ahora América Resiste, que es todo la misma hilación. Históricamente, el neoliberalismo en pleno auge de lo que podríamos definir o puedo definir como nuestro momento, o sea, el mejor momento para Latinoamérica, donde hubo la mayor cantidad de posibilidades concretas de hacer avances que quedaran institucionalizados y que luego no viniera alguien y los borrara con el codo, que sean políticas bien, de Estado. Políticas de Estado que sean que redunden en un bien para las mayorías. Desde el año 1999, cuando empieza lo alternativo, a partir del foro de Quebec, cuando salta, se hacen las primeras manifestaciones contra el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí, todo este altermundismo que surge de esta necesidad de ponerle un coto al neoliberalismo, ellos ya se prepararon para volver. O sea, sabían que se iban a retirar. A mi modo de ver, vos como economista, y en este caso le pido perdón a los cumpas, pero después vamos. Había un exceso de liquidez en el mercado internacional producto de todas las estafas de las grandes hipotecas. Había un exceso de liquidez global. Esa liquidez se vuelca a los commodities. Claro, los commodities, estos pensaron todo lo que maneja Rusia, lo que maneja Arabia Saudita, qué sé yo, pero se olvidaron que la patria grande también tiene commodities. Y lo que nunca se esperaron, o sí se esperaron, pero no de esta manera, era que iba a haber un momento en la patria grande que iba a haber un montón de gente que tomara el poder vía democrática y que empezara a derivar esos fondos de liquidez a beneficios sociales para las mayorías. Pero ese exceso de liquidez que los países volcaban a las poblaciones iba en desmedro de la ganancia de los capitales concentrados. Y tienen mucho poder. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo veo, los tipos aumentaron los commodities para blanquear la que se chorearon, porque vamos a la verdad. Estados Unidos quebró el país. A la gente, tengo familia ya, a la gente le tapiaban la casa y los echaban como perros, pero a los bancos le firmaron y le tiraron 250.000 millones de dólares para arrancar. Sí, la burbuja económica del 2008 en Estados Unidos, pero 2009 fue... Pero la puso el Estado directamente, transfirió literalmente y la gente que se cague de hambre. Bueno, ahí se corría el rumor que había un llamado de Paul Singer directo a Obama, que lo obligó a firmar. A rescatar a las empresas. Exactamente, a los bancos. A los bancos, sí. A los bancos. Entonces, pero General Motors también estaba. Tú. Claro, pero entonces, ¿qué pasó? Pasó que había ese exceso de liquidez, después secan la plaza. Y ahí empieza esta burbuja donde reciclan las peores prácticas de las hipotecas basura. Esto significa decir que yo me compro una casa en $100,000 y el banco a mí me presta $1,000,000 porque me tasa la casa en $1,200,000. Ahora resulta que yo, el banco después necesita plata y cuando sale a vender la propiedad, porque viene un ente que regula las ganancias que tienen los bancos, le dice, bueno, a ver, ¿a dónde está la verdad de la milanesa? No, pero usted acá tiene una escritura que me dice que vale $1,200,000, pero no, son $100,000. Ese fue el eje de pincharle el globo, a mi modo de ver. Y fue más brusco, y nadie fue preso, eso es sí, lo que pasa. Hay uno preso. Ese es el problema del mercado financiero, de la defraudación pública. Cuesta mucho probarlo y que alguien vaya preso, son delitos blandos, quienes los cometen por lo general saben cómo funciona el sistema. Y esa es la garantía que tienen también de saber que no van a ir presos. Lo que sucedió en Estados Unidos terminó impactando a nivel mundial y fue muy asqueroso porque los propios organismos que debían regular la calidad de las hipotecas las firmaban igual, porque si no iban a otro organismo a que se las firme. Entonces es muy raro además, porque ¿cómo tenés otro organismo que regula y que te puede firmar los papeles para que vos emitas hipotecas a gente que no tiene trabajo, que no podía sostener el pago de esas hipotecas, y después terminaron rematando, sí, millones de casas? Creo que 8 millones de personas quedaron sin casa. Y fue realmente un caos. Todavía están tirados, ¿eh? Los que están vivos todavía están tirados ahí, nunca nadie les dio nada. Entonces, volvemos a lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo hoy para mí es un síntoma de una decisión política tomada ya con antelación por el sistema concentrado de poder, imperio, le podemos llamar imperio, pero yo le llamo imperio barbarie, porque es demoler todos los avances civilizatorios, todos los avances que protegen la dignidad humana y que nos sirven como resguardo para que no haya millones y millones de hambriados en el planeta. El Imperio Barbarie demuele absolutamente todo, termina con la política y avanza con los cañones. Así actúa, digamos, y si creemos que es de otra manera, estamos viendo otra película. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esta gente, la pandilla que hoy gobierna en la Argentina... Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla, ponele. Pongámoslo al mando, aunque no esté al mando él. Sí, ponele. Bizarro. Quedaba bien. Bizarro, digamos, ¿no? Porque ni siquiera son simpáticos, ¿viste? Son crueles, malos, y lindos. Son como los diablos. Claro, son como el demonio. Seducen, claro. Seducen. El marketing les brinda una herramienta maravillosa. Es el diablo, es... entonces yo qué digo, esto que estamos viendo no es un error, no es una mala mirada conceptual, no, esto es lo que vienen a hacer. ¿Cuál es el modelo? Porque aparte lo han explicitado. El modelo es un planeta de 4.000 millones de habitantes, que ahí es sustentable, y por ejemplo, aplicado a esa escala a la Argentina, es un país de 25 millones de habitantes. O sea, hay 20 que van a quedar fuera del sistema. De esos 20, algo van a rescatar mediante la misericordia y la dádiva, pero nunca por la dignidad del trabajo ni el aparato productivo. Una Argentina chiquita, con los intereses bien determinados. Por ejemplo, la Patagonia es un territorio que ya no nos pertenece, que ya está bajo soberanía extraterritorial, en este caso por los cipayos o por los que están ocupando la Argentina, que son empleados de quienes son los verdaderos dueños de esa tierra. Nuestros recursos naturales, por ejemplo, acuífero guaraní, la gente por ahí no sabe. La reserva más importante del mundo. Una, y hay otra que está en África. O sea, creo que son las dos reservas, y otra que debe haber en China, creo que son las tres reservas de agua potable más grandes que hay en el planeta. Entonces, tienen lugares de acceso, es un agua muy pura. Uno de ellos está en Brasil, porque ocupa gran parte de Brasil, Paraguay, Argentina, llega hasta Entre Ríos, Santa Fe parte también. El gobierno usurpador de Brasil, de Michel Temer, le vendió a la firma Nestlé. Le entregó soberanía sobre uno de los accesos del acuífero guaraní. Entonces, ¿qué digo? Es un error. Entonces ahora vamos a reconfigurar y vamos a ver este mismo planteo que estamos haciendo con los datos duros que tiene Nazareno, pero vistos desde un plan ya preestablecido. Esto no es un error, esto no es una equivocación, no, esto es lo que vienen a hacer, exterminio. Cierto es, y es muy importante la pedagogía. Yo trato de hacer un salto cualitativo a las ideologías políticas y explicar a la gente que esto que vos decís no es un error lo que están haciendo, y que traten de informarse, porque lo importante, cuando ellos te cuentan una medida económica, es importante escuchar qué medida económica van a tomar, qué impacto va a tener en la sociedad, para poder ver si es real o no. Porque el discurso que uno escucha de Caputo, de Duhovne, de Sturzenegger en su momento, todos son discursos muy bellos, incluidos los de Peña. Parece que van a solucionar. Después, en la realidad, siempre se les escapa. Dicen, bueno, vamos a bajar la inflación ya por el 19. Termina en 31. Siempre lo mismo. Terminan ellos rompiendo sus propios números. Mismo el compromiso que tienen para con el Fondo Monetario Internacional es muy bonito y recuerda ciertas épocas peronistas. Ellos tienen que subir el porcentaje de encaje que tienen los bancos. Esto quiere decir que el banco ya no puede tener dinero tan volátil, no puede sacarlo al mercado, sino que tiene que guardarlo en reservas para evitar también ciertos colapsos, ¿no? Como pasó en 2001, se la llevaron toda afuera. Tienen que subir 5 puntos el encaje. Comprometieron a los ojeros a rendir 300 millones de dólares. Perdón, ¿cómo lo comprometieron? ¿Hay un documento que les por vas ahora, a chachar la cola, por ejemplo? Revencazo, en el campo de Revencazo. Revencazo. Porque la verdad, es o sea, ese, atado al palenque directo. Esa expresión de deseo está atada, ahora hablando en serio, algún tipo de obligación contractual, algún tipo de algo. No, o al es, momento o es, no. Al momento no, por eso digo que o es sea, importante. Es un compromiso verbal. Es un compromiso verbal de momento. Como cuando le dijeron a los empresarios que le iban a ayudar y después... ¿Que le van a liquidar cuánto? 300, ya te digo el número... 300 millones es nada. Porque, no, el tema es... Son 300 millones de dólares diarios. Ah, ok, ahí vamos. Diarios. Que digo, me hace acordar un poco a ciertas medidas peronistas. Yo que estoy lejos de ser peronista. Si uno estudia la época de Perón, había un planteo muy interesante donde el Estado vendía a precio fijo los granos. Y eso para un país, para un pensamiento colectivo, es muy útil, porque en esto de explicarle a la gente qué sucede, el país necesita dólares, el Estado necesita sin duda dólares para pagar deuda, para establecer reservas, para sostener la corrida cambiaria, por un montón de motivos. Pero los primeros que le dan dólares al Estado son las mineras y el campo, y lo primero que hicieron cuando asumieron el gobierno fue sacar retenciones. Pero peor que sacar retenciones, y esto es muy importante que la gente lo entienda, es que al campo le quitaron la obligación de cuándo tenían que rendir el dinero. Entonces, cuando yo tengo un caudal de dinero muy importante y puedo especular con él, lo meto nuevamente en la timba financiera o decido cuándo rendir, porque depende cuánto exporto. O la cotización del dólar. Exactamente, me conviene más o menos. Eso hace que además el gobierno demuestre que no es inoperancia, que no es estupidez, porque son personas muy preparadas, muy técnicas, son gerentes de empresas multinacionales donde al mínimo error de un centavo te rompen el culo a patadas, con perdón de la palabra. Entonces es importante ver estos detalles. Cuando el campo no tiene la obligación de liquidar y el gobierno queda dependiendo de estas personas para que le liquiden, indica que en realidad es una timba financiera y que queda librado el mercado a que unos pocos, 10 familias, 20, puedan hacer con esos dólares una corrida cambiaria que impacte tremendamente en el país, pero que ellos finalmente se hacen billonarios. Siempre ganan. ¿Qué, che, te quedás? Lo que usted quiera. No, ¿cómo lo que usted quiera? Quédate. Quédate y seguimos. Ahora, ¿qué te parece, Nati, si ponemos el tema número 2 y he pegado el separador? ¿Estamos bien? Cura, cura, cura, cura, me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, cura, cura, cura, me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, bueno, bueno, volvimos. América resiste. Esta es la vuelta número 152, que no son pocas ni tampoco demasiadas, pero son un paquete. Hoy es día lunes, dicen, día de la luna, 6 de agosto del año 2018. Estamos transmitiendo desde el estudio Víctor Basterra, con la presencia que me había olvidado siempre. Yo lo tengo muy presente siempre a Luciano, no sé, me siento muy... muy, o sea, lo comprendo mucho a Luciano, ¿sabes? Que es una cosa por ahí de haberme criado también en un barrio, un poco. Es una realidad que me suena, no me suena extraña. La patoteada, los vigilantes siempre encima, sin dejarte vivir. Es una cosa así. Bueno, ¿quién opera? Opera Natacha Bianchi. Natacha puede. Todo es salud, vamos. Ponemos arriba el espíritu y hoy hacemos un programa re tranqui. Y acá estamos con el amigo NASA, Nazareno Robielo, que nos está desasnando sobre aspectos de la economía que muchas veces nos invaden desde todos los medios masivos de comunicación, nos bombardean 24 horas por 24, con conceptos que realmente los repetimos. Y la gente, yo veo que a veces lamentablemente se va repitiendo como loro conceptos que realmente, si uno escarba un poquitito y le preguntas a la persona si entiende el significado de lo que está diciendo, no tiene ni la más pálida idea. O sea, repite nada más un odio como que le es inseminado, y con conceptos que le son extraños, porque yo he visto gente muy, muy, que no está, con aperturas muy económicas, muy fuertes, hablar del riesgo país, ¿no? Y claro, ¿entendés? Si me estás diciendo no pude comprar falda para poner el... y entonces tu problema es el riesgo país o es la falda que no pudiste comprar para hacer un puchero, no sé. O sea, hay hasta como una cosa de que el ahorcado lustra la soga que lo va a ahorcar, ¿viste? Es una cosa así. ¿Qué opinás vos de eso? Hay que sacar lo positivo de todo. La gente está aprendiendo mucho más de economía ahora y está aprendiendo qué pasa cuando no te aumentan el sueldo y todo aumenta. Eso también es aprender de economía. Y mucha gente que se pregunta qué va a pasar, si va a mejorar. No va a mejorar. Y cuando ya una familia como gasta 4.000, 5.000 pesos en colectivo y lo sostiene un sueldo de 14, 15.000, 20.000 pesos, le empieza a faltar un día, dos, un plato de comida, de la nutrición necesaria en una casa, va a salir nuevamente la clase media, que en este momento va decayendo, digamos, hacia... La franja más baja de la sociedad. Sí, sí, ahí es. O sea, se pierde calidad de vida. O sea, yo creo que a veces el odio garpa, porque el odio garpa, la verdad que no hay que negarlo. Se ganan elecciones, la gente opina, se estigmatiza gente, se discrimina, se generan separaciones dentro del campo popular, del campo que debe, o del campo opositor, hablando a nivel político, ¿no? Yo insisto, esto la única forma de pararlo es con un gran acuerdo político. ¿Por qué? Porque están devastando el país, y realmente lo están devastando de una manera tan profunda, tan estructuralmente profunda, que recuperar esto nos va a llevar 20 años. O sea, lo que se está destruyendo, perdón, por experiencia propia. Si vos tenés una pequeña y mediana empresa, vamos a poner pequeña, que necesita, por ejemplo, máquinas para hacer extrusión de cualquier tipo de material. La extrusión es una compresión que da un formato, qué sé yo, ¿sí? Para hablar. Vos esa máquina la dejaste parada un día, dos días, 10 días, un mes, un año. Cuando la tenés que volver a hacer funcionar, no sé si vas a poder. No sé si vas a poder. Y ya no hay torneros que te hagan un engranaje que se rompió. Entonces digo, esto es más profundo. No es que, uy, que se vayan estos tipos y que vengan. No. El daño ya está hecho. Recién Nazareno nos estaba hablando del tema de los encajes de los bancos. Pero yo creo, a ver, contanos, NASA, ¿cuánta plata se fue del país desde el 2015 hasta ahora? No, imposible, no lo sé el número. Pero irse libremente, ¿no? Sin No, pero tiene que ser sin saber, más de 1.000 millones de dólares. Si se le fueron 25 millones en 20 días. ¿25 mil? Claro, 25 mil en 20 días. Estamos hablando de miles de millones de dólares de los cuales nos fuimos a endeudar. Sí, sí. Para que se vayan. Hay que calcularlo en la moneda del Fondo Internacional, que no califica como moneda exactamente, pero... Sí, con esa famosa canasta de monedas, sí, que ya lejos, sí, ya hace tiempo nos querían hacer entender de qué se trataba. No, explicar la composición de esa moneda es chino básico. No, pues tiene un 18% de yen, un 33% de dólar. Claro, pero mientras tanto la guita se fue. Y todos los préstamos son en esa moneda. A nosotros nos los transmiten en dólares, aproximadamente son 50 mil millones de dólares que nos prestan, pero en DEX son 36 millones, creo. Bueno, ¿por qué no nos contás alguno de los aspectos? Obviamente, tené en cuenta que estás hablando con gente de la tercera edad, en algunos casos, y que no tenemos un conocimiento tan acabado de conceptos económicos. Algunas de las cuestiones que no son buenas para la Argentina respecto a lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con respecto a lo que siempre se firma con el Fondo, no está mal decir siempre porque, como dije al principio, es una manera de regular el consumo. Hay una creencia de que bajando el consumo, los precios bajan. Dentro de lo que firma el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, no hay una suba de sueldos, y aunque dentro, la mitad de estos 50 mil millones están dispuestos para sostener el presupuesto, ¿no? Para sostener este déficit que tiene hoy el gobierno argentino, y hay técnicamente un compromiso que en el caso de estallido social no se quitan ni las asignaciones universales por hijo, ni otro tipo de planes. Perdón, y hay un fondo... Por favor. ¿Qué es parar un estallido social desde la economía? ¿Qué significa? Sostener que la gente no se muera de hambre cuando se la lleven toda, básicamente. Porque... O sea, parte de la plata del Fondo Monetario está dirigido a eso. O sea, está asignado y está contemplado que parte del dinero que se recibió del Fondo Monetario Internacional, ¿eso me querés decir? Sí, porque yo creo que el problema está cuando el préstamo es para parar un déficit y no un desarrollo. Esa es la diferencia. Si yo tomo, o sea, yo tengo una fábrica quebrada, que en este momento lo único que tiene es deuda, no está ganando a fin de mes, y tomo un préstamo, ni siquiera para llegar a cero, sino para poder sostener la deuda, vamos a decirlo en términos políticos, hasta el 2019. Si yo tomo esa plata solamente para sostener esta pérdida y no lo pongo en producción, digamos, para generar dólares, las otras medidas que tiene que tomar el gobierno, que quedan en suspenso además a sus ganas y a las ganas de los otros, como dijimos, pueden obligar a los ojeros a rendir de dólares, a subir el encaje de los bancos. Pueden obligar relativamente. Debería, igual el Estado tiene que regular. Sí, bueno, pero vos lo ves a este Estado no. con ese, ¿cómo se llama? Echeverri metido adentro del gobierno. Yo quisiera ser banquero. El dueño de la rural, y que vos fijate que cuando apenas se levantó se ve que se hablaba mal dormido, ¿viste? Que a veces... Vos sabés que uno de los términos, uno de los... Lo puse en una nota que pude... poner en el último número de gráfica de la Retaguardia Gráfica, que tiene que ver con esto de la definición de bárbaro, ¿no? Bárbaro es el que balbucea también. Y el pandillero que dirige los destinos de la Argentina balbucea seguido y bastante. Se ve que balbuceó a la mañana cuando se levantaba y la nenita le caminaba encima y dijo, sí, le vamos a sacar, vamos a parar con eso de las retenciones, le vamos a volver a cobrar. Y se ve que alguien escuchó y le fue a decir, y se lo dijeron en la cara, no nos ponga el pie encima. Vos que tenés más años que yo, si sirven es para haber vivido muchas más experiencias con la sociedad rural y con todos los sectores concentrado de este país. Claro, pero es de ellos, porque supuestamente el sí. presidente es de ellos. O sea, no deberían dirigirse públicamente, por lo menos, me parece, en esos términos. Deben muchos favores. Ese es el problema también cuando uno sube recaudando favores. Después, cuando estás arriba, tenés que devolverlos. Y te lo hacen, te lo dicen así adelante de todo el mundo, por ejemplo. Por eso los empresarios también se le dieron vuelta apenas asumió. Él lo dijo públicamente, ¿no? Nos van a ayudar. Nadie lo ayudó. Y... se ha visto, muchos han comentado también hace un mes, cuando fue la peor corrida cambiaria, mandaban mensajes que, por ejemplo, en Coto sacaban productos de las góndolas, ¿no? Porque al no saber el precio, lo que sucede en toda empresa, como vos no sabés el precio al cual te van a reintegrar ese producto, al cual vos lo vas a volver a comprar para ponerlo en góndola, lo quitás una parte para especular, uno por desconfiado siempre tiene que decir que el empresario especula, el gran empresario especula, y otra parte es porque podés tener un déficit a la hora de volver a comprar el producto, ¿no? Si vos lo compraste a 17 pesos, lo vendés a 25, lo vendés a 25 y la próxima que lo compras te lo venden a 35, tenés una pérdida. Pero además hay una especulación que se explica siempre mejor con el tema de la soja, ¿no? Y cuando sí estacionan los granos durante meses y la venden cuando quieren. En el momento que mejor esté calificado. O cuando aprietan al gobierno, ¿no? Porque deben de tener amigos también en el campo financiero que deben de proponer hacer corridas bancarias para subir el precio del dólar y seguir depreciando el peso. Y entonces por ahí hay, hasta el momento que, o sea, regulan el mercado. Digamos que al fin y al cabo volvemos a una vieja disputa, ¿no? Entre los capitales concentrados y el pueblo en general, ¿no? La grieta también forma parte, uno de los sustentos de la grieta es ese concepto económico. Por eso también es importante siempre que la gente entienda a quién le sirve el dólar alto. Y con esto hay mucha especulación, yo lo he escuchado al Babi Checopar, que decía... Usted no se priva de nada. No, yo escucho. Sí, no, hay que informar. Y sí. No, aparte siempre nos regala comentarios muy interesantes. Él decía que este dólar alto se debía a los sátrapas de la Unión Industrial. Ahí va. Entonces yo tuve la obligación de ponerme a estudiar un poco quiénes componían la Unión Industrial. Por supuesto que los que dirigen y tienen grandes empresas, los que pueden exportar bienes, les sirve este dólar. Pero son tres. Claro. Las empresas en este país se están fundiendo. Y no porque no puedan exportar, sino porque no pueden bancar la productividad interna en este momento con la sobrecarga de impuestos y demás. No viene el caso. Y las tarifas tal vez que le peguen. Las tarifas, por supuesto, hubo un aumento enorme. En el sector cultural se vio mucho para centros culturales que estaban pagando 2.000 pesos de luz. Muestran las boletas, les empezaron a venir 12.000 pesos a locales que son para 100, 150 personas. Que por ahí vos en una noche podés recaudar eso. Muy difícil sostener ya los servicios. Pero lo de Chico parecía esto, ¿no? Y es como que yo pienso que la audiencia se confunde. Porque la bajada de línea dice, bueno, este dólar le sirve a la Unión Industrial, le sirve a los empresarios. Y el que más le sirve es al campo, a los que exportan. Porque las principales exportaciones de Argentina tienen que ver con los granos y sus derivados. Estamos lejos de tener siquiera un 5% de exportaciones que sean productos terminados. Ni la producción automotriz, no, ni la industria del acero... nada. No, y eso es importante. Perdón, ¿y el gas? Y el petróleo se está exportando también. Pero como todo, aumentaron las importaciones igual, eso es lo problemático. Claro, pero cambiaron se exporta y se importa. Sí, porque... O sea, ¿cómo sabemos que no estamos comprando? O sea, exportar es vender, importar es comprar. Sí. ¿Y cómo sabemos que no estamos comprando lo mismo que vendimos? Eso es lo complejo. ¿Puede pasar eso? Sí, claro. Decime que no, por favor. No, pero que me digas que no. No tenemos manera de saberlo, porque esos números nosotros no los vemos, no son públicos. Pero no podemos ir a sacar una muestra de la nafta a ver si es la misma de Vaca Muerta. Vaca Muerta ya está vendida igual. Pero ya no por lo nuestra. Menos para decir, escuchá, me estás cagando. Es que es muy loco cuando uno estudia la producción de energía, que este gobierno tiene un gran discurso con la producción de energía, como diciendo que íbamos rumbo a Venezuela, que nos íbamos a quedar prácticamente sin nada. Nosotros somos un país, no tanto productor, pero sí en tema de excavaciones y reservas tenemos con qué. Un plan fácil de 2 años, y cualquier gobierno puede desarrollar la explotación y tenemos un superávit de gas, de nafta y demás. Pero en ese discurso de que había un problema energético... Nosotros hasta cambiamos de importador, porque dejamos de comprarle gas a Bolivia y pasamos a comprarle un poco a Chile, un poco a Chile. A Chile. Eso también es preocupante. Eso sí tiene que ver con una decisión política también. No con mejorar los acuerdos económicos, que también es lo que dicen en los medios, pero si investigás un poco más los números, después terminan pagando más caro que lo que estábamos comprando antes. Y, bueno, extrañezas. Es la política de destruir la patria grande para terminar con todo lo que ellos denominan los gobiernos populistas, ¿no? Che, ahora, ¿qué te parece? Ahora vamos a seguir con la carta de intención, pero antes de eso vamos a hacer un recordatorio. El asesinato de Wenceslao Pedernera, esto lo manda el grupo de Emilio Miñone. Tienen ahí un grupo, el hijo de él, tiene un sitio muy bueno, porque bueno, Emilio Miñone es un prócer, ¿no?, de los derechos humanos, uno de los que iniciaron la búsqueda de memoria, verdad y justicia, abogado de presos políticos, y bueno, un prócer, literalmente, digamos. Bueno, y desde el sitio de ellos distribuyen información que a veces no circula tanto. En el año 1976,

solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice el todo. Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos sientan hoy y mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y toda la zona es una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo. Aunque los pacos digan mátenlos, los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un kimun profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Volvimos, volvimos. Subverso, mapuches. Long Cojones Guala, Rafita querido, Santiago ahí quedó tirado y a eso nos acostumbra el régimen totalitario. Pero nos venden que el tema es la economía y para mí el tema es la política y la economía como herramienta de esa política. Sigamos, NASA, iluminanos por favor, comentanos algo de lo que se haya firmado con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ser así, neutrales, neutro, o sea, lo bueno y lo malo, lo que parece bueno y lo que... Bueno, pongamos todo bueno. Yo te voy a decir lo que es, lo que dicen a nivel público y usted me parece que nos va a aportar qué es lo que está por detrás. El monto total es de 7.500 millones de dólares, 35 millones van a estar disponibles. ¿Cómo 35? 35 mil millones, ah. Sí. Porque vos decís 35 millones. Sí, me tengo unos problemas con los números tremendos. 35 mil millones. 35.000 van a ser disponibles. El pacto son 75 mil millones, no sí, 50 mil. Públicamente son 50. Pero no es que están diciendo eso. Ahora vamos a seguir. Va de acorde a exámenes trimestrales. Esto es como la secundaria. Ajá. De acuerdo al avance de los ejecutivos del FMI, es si te vamos dando o no te vamos dando. Pero Argentina tiene yo te voy a ir preguntando, sí. Para no dar por sobreentendido. Espero tener respuesta para todo. No, pero esto es sencillo. Cuando vos decís te van dando que viene un camión con billetes. No, son transferencias en DEX, en estos giros especiales. O sea que la plata no llega. No, por eso también inventaron el DEX, para evitar problemas financieros. Ajá. Dudo que le hayan robado alguna vez un camión de caudales al Fondo Monetario Internacional. Pero... pero ellos crearon su propia moneda para transacciones. Muy bien, okay. Los ejes principales, o sea, Argentina tiene que reducir el déficit. En 2018 tiene que cerrar en 2.7 del PBI. O sea, esto sería así. En casa tenemos que el año que viene gastar el 2.7 menos en todo. Ni en luz, ni en comida, nada. Tenemos que bajar 2.7 sí o sí de los gastos fijos, por ejemplo. Hasta yo no pensaría que no es difícil. Todo depende siempre de las intenciones verdaderas, ¿no? De la política. Claro. Porque ahí está el tema. No es un gran número. Se puede reducir eso. Tiene que llegar en 2019 al 1.3 y ya para 2021, entre 2020 Perdón, y 2021... ¿Vos decís que en el 2018 tiene que llegar al 2.7 menos? O sea, tenemos que llegar a diciembre con 2.7 menos de déficit fiscal. De acá a diciembre. Esto es parte de los objetivos. Ok, bien. Y el otro es bajarlo al 1.7 en el 2019. En el 1.3 2019. Perfecto. Y ya están contando con que, por supuesto, va a ganar Macri o Vidal. Y dicen que ella tiene que haber un superávit de 0.5% para 2021. Pero te hago una pregunta. ¿El Fondo Monetario tiene su sede en el Vaticano? Porque esto parece más expresiones de deseo y de rezos. Y de cánticos a la divinidad que... Esto tiene que ver con la estetización de la política. Y ya no tiene que ver con la economía. Estetización. Estetización de la... Tiene que ver con la estética. Con la estética, exactamente. Por suerte y por desgracia, no lo inventé yo el término. Va muy acompañado de los mercados financieros también. A partir de la década del 70, por no decir del 50, hay una lucha entre la modernidad y la posmodernidad. La modernidad se suponía que tenía que romper con la dualidad, ¿no? Con esta polarización que llevamos todos los seres humanos adentro. Comunismo versus capitalismo, ateísmo versus religión católica, lo que sea. No se rompe, obviamente, con las dualidades y la construcción de sentido cada vez aumenta más en la sociedad. La política... ¿Qué es el sentido? La construcción de sentido es lo que logran las personas o los medios a partir del discurso. Importa más lo que se dice, el cómo se dice, que el contenido. No importa si es real o no lo que yo te estoy transmitiendo, si yo estoy con mucha convicción en lo que digo y transmito seguridad, la gente lo va a creer. Esto es así, funciona así. Hay estudios, por supuesto, que lo avalan, lo diga yo. Aparte nosotros... Sí, obviamente, ustedes entienden, no tengo que explicar nada. No, y aparte lo ilustramos también. Pero muy bien Y la estetización tiene que ver con esto. La neurociencia y el marketing son dos armas de destrucción o de construcción masiva. Como todo, funcionan para el bien o para el mal. Y lo que hacen es generar esta nueva clase de políticos que van a generar empatía con la gente a partir de la imagen. Empatía quiere decir que te van a caer simpáticos, digamos. Sí, que O que te van a decir cosas que te gustan oír. Exactamente, pero además, al igual que las redes sociales, son una proyección de deseos. Representan lo que uno quiere ser. Y esto es lo loco del ser humano, porque un pobre termina empatizando mucho más con Macri y nunca en la vida va a poder ser Macri, digamos. Pero sin embargo, siente empatía por él. Tiene un deseo de ser, de tener esa vida y no logra identificarse tanto por ahí con un peronista, por decirlo de alguna manera, que aparte es tan amplio decir peronista, otros quista, lo que sea, pero no logra sentirse atraído por eso. Y la estetización de la política es esto. Durán Barba es un gran ejemplo para mí, yo creo que es un ídolo a esta altura, lo tenemos que seguir todos y tenemos que aprender de él, porque mal no hace las cosas. Es básico y está jugando solo en la cancha. Mira, te pongo un ejemplo muy corto de la estetización de la política. Pero la verdad es básico. Sí, bueno, de la construcción de sentido. Hay un asesor de Reagan, si no me acuerdo, se llamaba Lee Water, que le hicieron una entrevista y él confesó cómo era el hecho de conseguir los votos de los blancos sin decir en la tele algo que sea negativamente para los negros, ¿no? Para los afroamericanos. Entonces él contaba que en la década de los 50 vos podías tener un discurso político que diga niga, ¿no? Como se decía en esa época, negro. Y entonces decías, nigger es más ofensivo. Bueno, más moderno. Aparte sí, es más ofensivo que negro. Sí, por supuesto, obviamente tuvo una connotación negativa. Sí. Entonces él decía que después de los 50 ya no podías decir eso. Entonces empezabas a hablar de recorte impositivo, de un movimiento forzado de poblaciones y de salvataje de empresas. Entonces, los blancos tenían un impacto positivo por los recortes, por las promesas, y los negros iban a ser impactados por todas estas políticas económicas. Entonces, una cosa es lo que se dice y el cómo se dice, que seduce, pero sin embargo, detrás hay otro mensaje, y eso es en parte la estetización de la política. Se vuelve estética y esconden la ideología. Un gran triunfo del marketing y de la neurociencia para totalmente, mí. Totalmente, totalmente. Ahora, por ejemplo, yo lego absoluto en la materia, pero curioso al fin. Entonces me fui a la página del Fondo Monetario Internacional, la oficial, digamos. Bueno, y ahí, después de hacer varios vericuetos, encontrás todos los programas en desarrollo del año 2016, 2017, y ahí aparece Argentina. Cuando aparece Argentina, me meto Y ahí encuentro el compromiso que asume la República Argentina. No traje acá el texto, pero seguramente vos ya lo habrás leído o no, pero lo tendrás. Son todas expresiones de deseo. O sea, todo es potencial. Todo es potencial. Es, vamos a llegar a tal cosa. Si sucediere, pero si esta tal cosa no sucediere, o sea, le dicen, vamos a llegar al 2.7 menos de gasto del Producto Bruto Interno, vamos a reducir el déficit para el año 2018. Pero si no se pudiera, acudiríamos a... ¿sí? Entonces, eso es lo que Argentina oficialmente presentó en el secretariado del Fondo Monetario Internacional vía la simpática Lagarde, porque tiene mucha simpatía con el tema argentino. Especialmente, a mi modo de ver, es porque es una cuestión de vendetta contra Argentina, porque el ejemplo argentino de haberle declarado el default y haberle bajado la deuda y haberlo sacado de aquí de la Argentina y haber pagado 35 centavos de dólar por cada dólar que se debía, bueno, la pucha, significó una ofensa grande y un antecedente que debías y que debe ser corregido, pero no solamente corregido los números, sino también disciplinado para que a nadie más se le ocurra hacer una cosa así. Entonces, cuando yo leo lo que dice Christine Lagarde, porque a su vez la que lleva el papel al secretariado, porque de última Christine Lagarde es como una gerenta general, pero después hay un directorio que está compuesto por países y por bancos privados, por los grupos financieros internacionales privados, lógicamente los demás, que son los que mayores aportantes. Uno de los mayores aportantes del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, es Estados Unidos. Cuando Christine Lagarde lleva el proyecto, dice lo mismo. O sea, presenta, y ahora el Fondo Monetario Internacional, o sea, nos reservamos que en el dinero que vamos a, o sea, del préstamo que se va a transferir, queda una partida para ser utilizada en caso de estallidos sociales, para no llegar y seguir manteniendo los programas de ayuda que están actualmente en marcha. Pero, ¿qué le dice? Le dice, le vamos a dar, ahora le damos 15 mil millones de dólares, le vamos a dar hasta 30 mil millones de dólares, ustedes necesitan 50 mil millones de dólares. Nosotros, pero aparte lo expresa literalmente, nosotros para generar confianza en la Argentina le damos esto y ustedes tienen que salir al mercado privado a buscar los otros 20.000 que faltan. Así funciona. Entonces digo, ¿es así o estoy errado? ¿Leí mal? No, un poco es así. Reflexionaba también sobre el tipo de préstamo, ¿no? Porque es un stand-by. Muchos países, como son miembros, tienen préstamos a tasa cero. Ahí va. Muy similar a lo que hacía la dictadura, ¿no? Que prestaba a tasa cero. Pero hasta descubrí una cosa, Nasa, que hay... O sea, el préstamo tiene que ver con el aporte que hace el país solicitante y tiene una regla porcentual de hasta cuánto le presta, que tiene por derecho propio tal país. Pero después te necesita la aprobación del Secretariado Administrativo General del Fondo Monetario para seguir liberando fondos. Ahí es donde empieza el vicio. Porque si vos no cumplís con los términos de pago... podés pedir más, mirá. Pero va incrementando el interés. Es como, Argentina arranca en este momento con una tasa de interés del 5%, pero puede terminar en 200%. Ajá. Esa es la gracia también de este tipo de préstamos. O sea, no cumple un pago y puede seguir recibiendo dinero, pero se van acumulando los intereses. Y el Fondo Monetario, en sus líneas oficiales, dice, nosotros ponemos este tipo de condiciones para que se entienda que es muy negativo para un país sostener a largo plazo préstamos del Fondo Monetario Internacional. Pero si yo lo pienso como un banco, mientras más me debes, más gano, no sé por dónde analizarlo, porque funciona, está ganando plata. Otra cosita más que descubrí, que encontré, lógicamente, para mí es un descubrimiento. Hay grupos... que son grupos prestamistas de emergencia que son externos al Fondo Monetario Internacional y a los estados. Los conocemos acá como fondos buitres. Tienen información no solamente privilegiada, sino que en caso de emergencia financiera de los países, están en el listado del Fondo Monetario para ser los primeros a quienes se le van a ofrecer comprar títulos de ese país en emergencia. Pero no tienen restricción en las condiciones. O sea, el Fondo Monetario te lleva hasta la puerta y te dice, mirá, andate a lo de Nazareno, 100% cada 24 horas, pero es de primera, es un capo, pero yo no te lo presto, yo no te digo que lo agarres, pero si querés, necesitas capital privado. Porque ¿qué pasa? El tema acá son no los 20 mil millones, que de últimas en los números que estás hablando son moneda. El tema es generar confianza con el mal antecedente que tiene la Argentina, y eso pesa. Tanto movimiento de bonos, además, porque es muy difícil, yo me pongo a leer, pero digo, hay ya una incapacidad para el ciudadano promedio, donde nosotros estamos aprendiendo qué es una LEVAC, y ahora para rescatar la LEVAC lanzan otros dos bonos, uno que son en pesos y en dólares. Llega un punto, ¿qué están haciendo? Ahora, yo te hago una pregunta. Cambian figuritas del Mundial. Yo te hago una pregunta. Ponele que vos compraste una heladera y se te venció la tarjeta, mañana tenés que ir a pagar. Y vas a un tipo y te dice, mirá, si yo te la presto, pero al 65% anual. No me sirve. Claro, pero Argentina está haciendo eso con las LEVAC. Llegaron a ofrecer el 61% de interés para que los que cobraban las LEVAC se quedaran en el bono y no se fueran a dólares. 61% de interés. Es de las cosas más preocupantes que no se le presta atención, porque también te puede generar un estallido, porque ya no tenés manera de sostener el precio del peso y tampoco el precio del dólar. Ahora vuelvo a preguntar, ¿esto es así? Sí. Sí, la tasa de interés aumentó. Y remarco lo que dice Milei o Spert o otros economistas liberales, que no es que son zurdos como nosotros, tampoco, en economía no me considero tan zurdo, pero ellos tienen otros pensamientos, y todo el tiempo están señalando que la tasa de interés al punto donde la tiene la Argentina es una locura. Milei, por ejemplo, te dice, llega al 75% que está ahí, explota todo, porque se te escapa el peso y se te escapa el dólar al mismo tiempo, y por lo general para la teoría uno tiene técnicas para frenar el precio del dólar. Entonces vos, por un lado, podés ofrecer gran interés para que la gente se quede en el peso, entonces haya más apreciación de este, y por el otro lado salís a vender y a comprar dólares. Y este gobierno realizó absolutamente todas las medidas al mismo tiempo, y aún así se le fugaron, como dijimos antes, 25 mil millones de dólares. Entonces ahí es cuando hay que analizar... Aclaro los amigos y compañeros, compañeras, no en total. En total llevamos arriba de 260.000 de fuga. Sí, nuestra casa de fin de semana. Sí, el quincho. El quincho. Entonces, eso también es lo que hay que ver, ¿no? Hasta para la teoría son torpes y han hecho todo lo que pudieron mal. Por eso, bueno, hay que ver la ideología que tienen. Lo que está en el papel con el FMI es muy bonito. Las medidas que dicen que se van a comprometer a tomar son correctas, está perfecto, vuelvo a decir, subirle el encaje a los bancos, que los bancos solamente puedan tener un 5% en dólares, que los ojeros liquiden 300 millones de dólares diarios. Todo es muy maravilloso. ¿Pero no es el Vaticano al final? ¿Tenemos que rezar? Eso es lo que yo le digo a la gente, que no crea. Es una cuestión de fe. No, y no hay que, la política es pragmatismo y es resultado. Patria o muerte sería, básicamente. Funciona o no funciona, pero la gente no tiene que creer más y tiene que salir a adquirir más derechos o recuperar algunos que se le fueron y sentirse más obligado a presionar al gobierno. Bueno, vamos a hacer acá un paréntesis total, acá ya vamos a seguir. Y sabés que ahora ya no hablamos más de la macroeconomía. Ahora NASA también es un gestor cultural que está con pie a tierra en los territorios, especialmente acá en Capital Federal. Entonces vamos a ver cómo impacta esto que estuvimos hablando, que parece una cuestión secreta, como arcanos que no se pueden descifrar, cómo pega en el día a día. Pero queremos escuchar el temita número 4. Nati, ¿qué tal? Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña. dueña de los ojos color de olivo. Me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo. Me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted. La hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó, en mensajerías de luna y sueño. Para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Rally Barrio Nuevo, la zamba de usted. Alguna vez estamos por ahí en los tiempos, en el túnel del tiempo, todavía bailándola y cruzando el pañuelo en tu carita. Bueno, vamos, vamos a seguir acá. Ahora vamos a poner pie a tierra. Pie a tierra en lo que tiene que ver cómo golpea en la realidad cotidiana, por ejemplo, en la gestión cultural. Aquí en Buenos Aires, que calculo que si esto está pasando aquí en Capital Federal, en Buenos Aires, en el conurbano debe ser más violento, y en las provincias ni hablar, ¿no? Hay que arrancar directamente por decir que muchos locales fueron cerrando. El parámetro no es ese, pero es un parámetro. Muchos locales fueron cerrando porque es una conjunción de medidas que afectaron muchísimo al sector cultural. Podemos recordar que este gobierno particular en la ciudad gobierna hace ya casi 12 años, me parece, y ha tenido siempre medidas en detrimento del sector cultural, que no era el monopólico, digamos, que manejaban ellos. Han cerrado en un año más de 60 centros culturales, sino en Capital Federal, si no recuerdo mal, fue en el año 2015. En el año 2015-2016 cerraron 60 centros culturales. Eso era además por las medidas habilitatorias y por toda la persecución que hubo. Recuerdo el caso de 1052, un bar de Rosario, un bar que tiene hoy en día tiene un año y medio, menos de dos años. Una persona que tomó una apuesta, ¿no? Tomó una decisión de poner un local de concierto. Esto está pasando ahora. Esto pasa ahora. Y en diciembre del año pasado le llegó una boleta de 12 mil pesos. Y el muchacho tuvo que pensar si cerraba o no. Y generando algunas actividades y alguna kermés y una rifa popular, pudo zafar. Después, obviamente, que están las personas que se preocupan por intentar de ver si pueden descontar impuestos de las boletas, que algunos lo hacen. Hay amparos colectivos, siempre es bueno aconsejar que se acerquen a algún centro de militancia, del partido que sea, para que puedan ayudar a los vecinos, porque muchas veces se pueden descontar ciertos impuestos de las facturas de los servicios. Estamos hablando de centros culturales. Sí, sí. Que tienen una actividad, digamos, social, no comercial, o con actividad comercial también. Bueno, ahí está el tema también de las políticas en su momento, cuando se fue la batalla por la ley de centros culturales, la llevaron adelante, debo decir desde mi perspectiva, por supuesto, la llevaron adelante quienes tenían los centros culturales más comerciales, que funcionan casi como boliches, que cobran, imagínate hoy en día, un curso para, por ejemplo, de fotografía o de literatura, 1.000 pesos por mes. Un curso de literatura o lo que sea, 1.000 pesos por mes, es muy caro para un centro cultural. Digamos, pertenecen a la clase media, media alta, o como le digo yo siempre, clase media, media chota, un término por supuestamente personal. Y esos centros culturales consiguieron la ley de espacios culturales, pero que terminó ayudando solamente a los que ya tenían toda una estructura. Entonces condenó a los centros culturales que estábamos, por ejemplo, en barrios de emergencia o escuelas más pequeñas que tenían otro tipo de infraestructuras. Hay dos problemas centrales en los locales, que es los servicios y el alquiler. Hay alquileres que le han aumentado un 60, un 90%. Por ejemplo, en mi barrio hay un local que estaba pagando en marzo del año pasado, pagaba un 35 mil pesos mensuales, una esquina, digamos, importante, y se lo quisieron pasar a 90 mil pesos. Y la realidad que eso, más todas las cargas impositivas que tienen los empleados, vamos a suponer que todos tienen empleados en blanco, ¿no? Que no sucede, pero los servicios más las cargas impositivas de los empleados hacen que no rinda tener un local. Y lo vuelvo a traer al tema financiero. Si yo tengo que invertir 1.000.000 de pesos mensuales para ganar 100.000, no me sirve, porque lo pongo en la timba y con 1.000.000 hago 3. Pero y la gente que trabajaba ahí, los artistas que podían desarrollar su arte, fueron perdiendo lugares. Por ejemplo, mando un gran saludo a la gente de Velvet en Concordia, que sufrió directamente una persecución de la municipalidad, y hoy Concordia, una ciudad de más de 100.000 habitantes, donde el intendente está acusado de narcotráfico y en algún momento va a caer, sobradas pruebas, pero se quedó sin locales de concierto. Mira. Quedó uno solo que hace otro estilo de música, más folclórico, pero por ejemplo las bandas de rock o de otros estilos ya no tienen un lugar para tocar. Y eso a nivel, me parece que relacionado con la libertad y con el derecho a la cultura, es muy triste. Porque que una ciudad se quede sin un local afecta muchísimo, porque además generaban mucha plata. Ellos terminaron diciendo cuánta plata generaban para todas las bandas, para la gente, para el municipio en impuestos. Y fue una pérdida. Que a su vez no solamente es al trabajar en el arte y la cultura, creo que no solamente el interés es la comida, lo cual es importante y está bueno comer bien, sino que también desarrollar, ¿no?, la disciplina artística. Y acá vuelvo a lo que escuchamos cuando iniciamos este viaje, de Sandra Calamano, la vicedirectora de la Escuela 49 de Moreno, y su discurso sobre las bandas infantiles. Y cómo este Estado totalitario elimina todas las posibilidades de desarrollo, aunque sea artístico, con sus propios instrumentos. No les está pidiendo nada, les está pidiendo, déjennos expresar artísticamente. Dame las mismas posibilidades a mí que alguien que pueda pagar 1.000 pesos un curso, como un gasto suntuario, ¿no? Entonces hay también una cuestión ideológica y política. Es muy difícil, y han desarticulado el sistema de orquestas juveniles. Y siempre, como me obliga la objetividad, por ejemplo, el sistema de orquestas Don Andrés Chazarreta, que es un programa del gobierno nacional, ha traído mucha alegría al pueblo argentino. Formaron orquestas en muchos pueblos del interior, donde uno ve el resultado, porque es enseñarle a los chicos no solo una posibilidad de una vida distinta para que salgan un rato, o sea, de la pobreza o de la violencia, sino que además se le está enseñando un oficio a esos niños. Y eso es muy importante. Y este gobierno de la ciudad, bueno, tuvo la oportunidad y viene cerrando orquestas sin parar, y viene cerrando programas que afectan siempre a los más humildes. Ahí va. Vamos a no sé si te parece, escuchamos un temita. ¿Sabés qué vamos a hacer? Escuchemos, porque le iba y quería compartir con vos, hay una parte, un extracto del Jock de Naomi Klein, que justamente habla de esto, ¿no? De la inducción, del Jock permanente y la necesidad que tiene este sistema totalitario de mantener a la población en estado de Jock permanente. ¿Para qué? Para poder tenerla idiotizada,

mafioso baja rauda del auto y le grita, mafioso, mafioso. María Eugenia Vidal, una mina genial, siempre atenta al reclamo docente, invierte en educación. Y si la escuela explota seguro, fue la mala suerte. Trae aportante, trae, que quiero lavar y me faltan personas. Maxi me dijo que es fácil blanquear, si sale mal culpamos a la contadora. María Eugenia Vidal, una actriz sin igual, bebotea y dice booby booby. Y cuando vos la escuchas, es una mezcla de Adriana Broski con un Teletubby. María Eugenia Vidal, una tipa capaz, muy sensible con la gente humilde. Y si en la universidad entró pobre capaz, que lo invita, que lo invita a irse. Pero si la encuesta dice que Macri se cae y Clarín le suelta la mano, la candidata ahora es Mario, se precisa virales para que no siga saqueando. Trae aportante, trae, anótalo bien, que ninguno se piante. Y ya que estamos afiliados, así somos más, no tenemos tantos militantes. María Eugenia Vidal, nadie puede imitar esa gracia tan televisiva, pero si la criticas, ella te hace trompita y te manda a la policía. María Eugenia Vidal, una chica normal, tan normal que en la campaña un día hizo una lista normal, y si vos le confiás, ella misma arma la auditoría. América Resiste, 152, La Retaguardia, Estudio Víctor Basterra, gracias Natacha Bianchi. Y siempre alegres, tenemos desafíos por delante que nos permiten soñar con nuevas épicas victoriosas. Como dijo el genial Mario Benedetti, hemos triunfado, vamos a ser derrotados y volveremos a triunfar. Porque esa es la cadena, porque somos inmortales. Porque la grieta siempre existió, la grieta no es nueva. Cada uno de nosotros, como dijo la doctora Kemmelmacher de Carlucci, no nos olvidemos que este miércoles hay un hito en la Argentina, que es la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito. Y decíamos, la doctora Kemmelmacher al final de su exposición en el Senado defendiendo la libertad de disposición del cuerpo de las mujeres por ley y por derecho, dijo, la grieta siempre existió. Ustedes estuvieron ahí y nosotros acá. Nosotros queremos sacar el orden clerical de nuestras vidas. Ustedes son clericales. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo.